Atención. Atención. Un virus se expande por el planeta. Un virus se expande por el planeta. Es la pandemia capitalista. Palabras a destiempo, especial cuarentena, es un ciclo de 4 capítulos de larga extensión, cada uno dedicado a un o un artista o álbum de jazz en particular, como una manera de contrarrestar desde la radio y la cultura el pánico incubado por los medios de comunicación tradicionales durante la cuarentena preventiva frente a la pandemia COVID-19 o coronavirus. Porque no debemos olvidar que el virus más contagioso y letal es la pandemia capitalista y sus consecuencias sociales. Depresión, individualismo, desigualdad, injusticia y opresión. Escuchas a continuación un especial de Palabras a destiempo, jazz y literatura contra la pandemia capitalista. La historia comienza así. Un 27 de agosto de 1937 en Detroit, Estados Unidos, nace Alice McLeod, al alero de una familia proletaria y devota. Su madre, Anna, cantaba en el coro de la iglesia. Alice se inicia en el piano acompañando los cánticos sagrados. Su medio hermano era también un importante bajista, contexto propicio para impulsar el talento de una de las más destacadas artistas del jazz moderno y contemporáneo. Pero también la historia podría comenzar de otra manera. A los 7 años, Alice McLeod es instruida en el piano por la eminencia del jazz clásico, Bud Powell. Siguiendo los pasos de Powell y explotando un universo religioso, Alice debutará en la escena del jazz en el año 1963, versionando clásicos de la música judía junto al vibrafonista Terry Gibbs con el disco Terry Gibbs Plays Jewish Melodies in Jazz Time. O quizás el relato es otro. A inicios de 1960, Alice conoce a John Coltrane. Se enamoran, se casan. Él, John Coltrane, el máximo exponente del jazz bebop de los 50, el sucesor de Charlie Parker y contrapunto de Miles Davis, la incorpora a su quinteto ocupando el piano. De ahí que Alice adopta el apellido de su marido y provoca más de alguna polémica sobre la relación entre ambos y la sombra de John sobre Alice. O podemos partir desde otro ángulo. Alice McLeod, luego de su antecesora Dorothy Ashley, es quizás la segunda en incorporar el arpa en la historia del jazz, instrumento poco usual en el género y que lo revolucionará desde la década de los 60. En fin, ¿no es cualquier historia profundamente ideológica y tendenciosa? ¿No es inevitable empapar de intereses personales el relato que hacemos de los demás sobre todo cuando se trata de seres admirables como los artistas, quizás no nos queda más alternativa que tomar todos los recortes de nuestra memoria y armar un collage o un fanzine como el que escucharás a continuación, para que sean ustedes, queridas radioescuchas, quienes saquen sus propias conclusiones. Les invito a disfrutar este especial número 3 en cuarentena sobre Alice Coltrane y su disco Ta de El Daud en este nuevo episodio de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra la Pandemia Capitalista. Intelligence, the ultimate reality, who is the supreme, absolute, causeless cause of life. Who is increate God, unborn Lord, uncreated God. I don't want to set the world on fire. Alice MacLeod de nacimiento. Alice Coltrane, a partir de su matrimonio con el saxofonista John Coltrane. Swamini Ase Turiya Sangitananda, su nombre hindú desde que incursiona en el mundo védico de la India. Algunos le llaman Alice Turiya Coltrane en un acople de sus múltiples mundos. ¿Quién fue Alice? And that one is you. No other will do. Pianista, destacada por incorporar el arpa en el mundo sincopado, en plena época del jazz rock, cuando la escena musical experimentaba con guitarras y órganos eléctricos imbuidos por la movida hippie. Pero Alice necesitaba más que ensayar los ritmos de moda. Y es porque el año 1967 su segundo marido, John Coltrane, de quien adoptará el apellido, fallecerá producto de un cáncer al hígado, evento que representará no solo la muerte de su pareja, sino también de su compañero espiritual, con quien compartió una relación de 4 intensos años, la crianza de 4 hijos y un universo musical propio y en el que se incursiona entre el misticismo, las músicas orientales y, por supuesto, el jazz. Tras la muerte de John, Alice intensificará su devoción religiosa viajando a la India y comprometiéndose con las enseñanzas védicas del hinduismo, la meditación y la plenitud espiritual. Camino que ya estaba de algún modo presente en su música, por ejemplo, en su debut público del año 1963, ocupando el piano en el disco Terry Gibbs Plays Jewish Melodies, como dice su nombre, una interpretación en clave yacera de melodías judías, como escucharemos a continuación. Thank you. Escuchas Palabras a Destiempo, especial cuarentena número 3, en el que estamos revisando la vida de Alice Coltrane, también conocida como Alice Turilla Coltrane, y en particularmente estaremos entrando al disco Pta de El Daud, un disco emblemático de la trayectoria musical de Alice Coltrane. Sin embargo, antes de adentrarnos en este álbum, vamos a revisar otros elementos que también tuvieron particular importancia en la manera de llegar a este último disco. El factor religioso y espiritual será una constante en el estilo y el contenido musical de Alice Turilla Coltrane. Sumado al misticismo profundo que compartió con John Coltrane con discos como A Love Supreme, tras la muerte de su marido, Alice lanzará su primer disco como solista. A Monastic Trio es el título de este álbum, que evidencia el carácter devoto que será la impronta de su música. En este álbum, Alice presentará no solamente su talento más allá de la gran sombra, como le han llamado, de su marido John Coltrane, sino también será el primer disco que publica tras su muerte y demostrará la legendaria incorporación del arpa en el jazz, como es el caso del tema que estamos escuchando de fondo en estos momentos, titulado Lovely Sky. Thank you. El piano es el amanecer y el arpa un atardecer, declaró alguna vez Alice Coltrane, o Swamini Turiyasan Gitananda, como se rebautizó tras sumergirse en el hinduismo y componer discos como el que seguiremos escuchando en este tercer capítulo en cuarentena de Palabras a Destiempo, y que está sonando desde ya en este podcast sobre Alice Coltrane y su álbum Pta de El Daud. Thank you. Escuchábamos la tercera pista del disco Ptah de El Daoud de Alice Coltrane titulada Blue Nile. Un disco que tiene un nombre muy particular y que es importante desmenuzar. Ptah de El Daoud se titula este tercer disco en la producción propia de Alice Turilla Coltrane, acompañado entre otros músicos por Faroa Sanders, el saxofonista con quien ya venía compartiendo escenario desde los tiempos en que tocaban junto a John Coltrane. Nada es azaroso en la música de Alice. El álbum Ptah de El Daoud está repleto de significados que retratan de una y otra manera la introspección de Turiya Sangitananda o Alice Coltrane. Si usted tiene un dispositivo a mano para poder investigar sobre este disco, búsquelo en este preciso instante. Revise la portada del disco Ptah de El Daoud. Obsérvela con atención. En la ilustración figuran múltiples elementos: un personaje central, una especie de ente iluminado con características que nos remiten a Egipto por la imagen que cada uno o cada una tendrá en su cabeza al respecto, bastones, el tocado sobre su cabeza, la recurrente posición de la momia, el aire faraónico de este personaje, las esfinges que hacen de escoltas alrededor de este ser iluminado y una víbora a los pies de una esfera roja que resplandece, también una oscura forma de escarabajo que ocupa el telón de fondo como una galaxia que acompaña esta imagen. La figura al centro de la ilustración que ocupa la portada de Ptah el Daoud es precisamente Ptah, una deidad fundamental en la religiosidad del antiguo Egipto, el dios de la magia y la creación, el dios de arquitectos y artesanos. La mitología le atribuye la delimitación de las primeras regiones de Egipto, la edificación de sus ciudades fundacionales y la asignación a cada dios de su templo o lugar de culto. Es más, el gran arquitecto al cual el pueblo de Menfis adoraba especialmente es Ptah. Es por ello que en la ciudad de Menfis se construirá un templo en su nombre conocido como Hat-Ka-Ptah, la casa del espíritu de Ptah, del cual derivará la palabra griega Aegyptos, Hat-Ka-Ptah, Aegyptos, Egipto. El Daoud, en tanto, corresponde a la variación árabe del nombre David, que en hebreo significa el amado. Ptah el David o el amado. Ptah de El Daoud. Es el álbum de Alice Turiya Sangitananda que escuchamos en este especial número 3 en cuarentena de Palabras a Destiempo y cuya canción que da título al disco estamos disfrutando en este preciso instante. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. El camino espiritual de Alice será definitivo y determinará radicalmente su historia, o al menos la historia que conocemos de ella. A partir de la década de los 70, Turiya Sangitananda se distanciará por casi 30 años de la escena del jazz. El ejercicio y la prédica espiritual del hinduismo ocuparán un espacio fundamental en su vida adulta. El año 1976 fundará el Sai Anantam Ashram, un centro devocional a las afueras de California, Estados Unidos, que congregará a creyentes de diversas religiones en torno al equilibrio y la armonía espiritual. El año 2017, el sello musical independiente Luaka Bop lanzará una colección discográfica de la música religiosa grabada por Alice Coltrane en su ashram, una de las primeros registros que se obtuvieron años después de la muerte de Alice Coltrane, de su talento vocal y de sus incursiones en el órgano eléctrico y los sintetizadores. El disco se titula The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sangitananda. Oh, La senda mística de Alice Turilla será un rasgo profundamente identitario en su vida, obra y legado. Convergerán más allá de las convenciones musicales las experiencias religiosas de su infancia en la iglesia, sus interpretaciones yaceras de las melodías judías, su sagrada conexión con John Coltrane, la búsqueda interestelar y permanente de los sonidos que esconde la vida y la muerte. Thank you. Thank you. La muerte de Alice Coltrane o Alice MacLeod o Turiyasan Gitananda será como un balde de agua fría sobre las cabezas de la prensa musical y la crítica especializada. Un artículo del periódico Amsterdam News titula Alice Coltrane Cast Her Own Shadow. La sombra del apellido Coltrane en Alice es un tema complejo y controversial. No es sorpresa que las figuras masculinas gocen de mayor cobertura mediática que sus pares femeninas, una constante que aplica en la más amplia gama de especialidades que podamos imaginar, en el arte, en la ciencia, en la investigación, en la cultura, en las profesiones, en los trabajos. Ocurre que muchas mujeres y disidencias sexuales han sido sistemáticamente opacadas por sus parejas o contemporáneos masculinos, ejercicio propio del patriarcado y la heteronorma, para perpetuarse a lo largo del tiempo. Y esto sin desmerecer la magnitud del trabajo de John Coltrane y la importante influencia que significó para Alice. Sin embargo, es momento de reivindicarla como sujeta única, propia y auténtica. Alice MacLeod o Turiyasan Gitananda, como ella misma se rebautizó, merece investigaciones y descubrimientos que hasta el día de hoy debieran ser mucho más amplios de lo que contamos en la actualidad. Basta con buscar en internet sobre ella y compararlo con la mucho más extensa bibliografía que está presente sobre su marido John Coltrane. La sombra del apellido Coltrane es demasiado grande como para seguir alimentándola. Nos despedimos, que tenga una excelente jornada y que esta pandemia capitalista no consuma su vida. Esto fue Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra la Pandemia Capitalista. Lo escuchaste por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org, la señal por internet, y también por diversas radios amigas que nos retransmiten a lo largo y ancho del territorio a través de la red de medios de los pueblos. También no olvides visitar adestiemporadio.blogspot.com, donde se encuentran este y otros capítulos de Palabras a Destiempo, como también en las redes sociales donde difundimos y publicamos nuestros lanzamientos y más informaciones. En Facebook, Palabras a Destiempo, Experimentación Radial, y en Instagram como palabras-a-destiempo. Palabras a Destiempo, especial cuarentena, es un ciclo de 4 capítulos de larga extensión, cada uno dedicado a un o un artista o álbum de jazz en particular, como una manera de contrarrestar desde la radio y la cultura el pánico incubado por los medios de comunicación tradicionales durante la cuarentena preventiva frente a la pandemia COVID-19 o coronavirus. Porque no debemos olvidar que el virus más contagioso y letal es la pandemia capitalista y sus consecuencias sociales: depresión, individualismo, desigualdad, injusticia y opresión. Palabras a Destiempo, palabras a Destiempo, palabras a Destiempo, palabras a Destiempo, palabras a Destiempo.